A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. A 9 y 10 de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM Boedo 88.1. Hoy arrancamos con el equipo más que diezmado, ya que me encuentro aquí solo y completamente solo dentro de la pecera, pero porque los chicos ya van a estar por llegar. Ustedes ya saben que los chicos por ahí a veces llegan tarde, a veces llegan bien, pero generalmente tarde. Así que vamos a hacer dos los que arrancamos el programa de la fecha, que es el señor Alexander Tolosa. Como todos los martes en la operación, el martes pasado no estuvo, lo extrañamos, no estaban sus rastas tan características. Y eso que pasamos mucho reggae el martes pasado. Te lo perdiste. Y quien les habla, Esteban Ladesari, esperando por Pedro Guerrero, Yanina Sibona, Agustina Prato y María Eugenia Mastro Pablo. Hoy vamos a hacer una venta muy rápida porque ya tenemos el primer invitado de la noche aquí en nuestro piso. Está ahí, está con el fernet del señor Mario, está con la picada. También tenemos un amigo, Roberto, que nos ha venido a visitar. Así que bueno, como ya saben, todos los martes tenemos banda en vivo y hoy, por supuesto, no es la excepción. Y a ver, Alex, para hoy, ¿a quién tenemos? Esa, te agarré. 1-0 gano, Alex. 1-0 gano. Esto después se traduce en cervezas el fin de semana. Ahora sí, a ver a quién tenemos. Así es, como lo están escuchando todos, el señor Diego Frenkel va a ser el invitado de esta noche, que va a venir a eso de las 10 de la noche, por ahí. Va a venir a hablar, a disfrutar del fernet, de la picada, y por supuesto se va a venir con su guitarra para tocarse unos temas que también ya saben ustedes cómo es esto, ya se lo decimos casi todos los martes. Ustedes pueden pedirle temas al señor Diego Frenkel mientras esté acá. Que se toque Llegame la Hondo, que se toque Selva, que se toque Célula, que se toque cualquiera que ustedes quieran, lo pueden hacer en Twitter, @ es como todo rock. Ahí nos siguen y nos mandan preguntas, consultas y le piden temas a Diego Frenkel. También lo pueden hacer en Facebook, en facebook.com/ es como todo, mayúsculas separados, se hacen amigos del programa, que ya somos 2423 me gusta en el programa, y bueno, y a partir de ahí también nos pueden mandar mensajes pidiendo sus temas y pidiendo, haciendo acotaciones en general. Tampoco lo vamos a dejar todo para Diego, porque no es el único invitado el señor Diego Frenkel, sino que, como dije anteriormente, que ya está afuera en nuestro piso, el señor Mario Breuer, uno de los más importantes ingenieros de sonido, productor musical, que bueno, si yo les digo a quienes ha grabado, ha empezado con un tal, empezando Abuelos de la Nada, Los Twists, Miguel Abuelo, Charlie García, Fito Páez, Miguel Mateo, Sass, Las Viudas e Hijas, Sumo, Los Enanitos Verdes, David León, Don Cornelio, Los Pericos, Soda Stereo. Bueno, ¿para qué me voy a secar la garganta diciendo cuántas bandas grabó, cuántas no? Porque para eso lo trajimos a él, para que nos hable de toda su extensa carrera y para ver también lo que está haciendo hoy, hablar de música en general. Me gustaría mucho hablar con Mario sobre lo que es la industria musical hoy en día, que ya no es lo mismo que antes. Hoy con la crisis discográfica, cómo es la onda, cómo es el nuevo territorio, mapamundi de la música. Mientras, aquí está la señorita Agustina Prato. ¿Cómo le va, Agustina Prato? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Un poco apurada, pero llegué. Sí, no, llegó bien. ¿Y sabe para qué llegó bien? Para agradecer a los queridos auspiciantes que todos los martes están codo a codo con el programa. Con sus picadas, en el caso de COSAB, Pub Cervecero, en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. También podemos llamar por teléfono al 4925-2505. Perfecto, muchísimas gracias, Pab Cervecero COSAB, que no es el único, por supuesto, sponsor que tenemos, porque tenemos que agradecer a los grandes, a los genios de Fernet 1882, que desde el día cero, no había problema, pero había Fernet, están con nosotros, bancándonos siempre. Así es. Así que muchas gracias. Mario, ¿cómo está el Fernet? ¿Bien? Perfecto, dice Mario. Mientras ahora llega, ahora caen todos. Ahora que tengo que cerrar, caen todos. Cuando tenía que estirar, no había nadie. Así es el compañerismo en Es Como Todo. Cuando yo tenía que estirar, no había nadie. Estaba solo. Le hablaba a... Igual tuvo una explosión de preciosa verborragia. Bien, y con esa camisa no es para menos. Buenas noches a todos. ¿Cómo anda, señor Pedro Guerrieri? Bien, perdón por la demora. No, todo bien. Chicos, bueno, comenzamos el programa del día de la fecha. Comenzamos. Vamos a comenzar con Jack White. Es un tema que se lo vamos a dedicar a Marcelo López, que me lo dijo. Escuchá este tema. Así que, Marcelo, para vos. Es Como Todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock.

sin saber, mundos infinitos es aquí ahora. Oh,

ya caminamos 10,000 kilómetros de amor y seguiremos hasta que el río llegue al mar. Ya caminamos 10:15 pasaditas de la noche arranca el plan canje de Es Como Todo. Ya saben, la sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, por supuesto la música. Hoy estamos con el gran Diego Frenkel, que ha venido. Muchas gracias, Diego, por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme, contento de estar acá. Igualmente me mandaron varios mensajes varias veces hasta que me tentaron con la picada. Sí, y bueno, sí, ya sí. Se puede. Y te la dimos sin pan, Diego, mala nuestra. Esto que estábamos escuchando, el tema de 10.000 kilómetros que haces con Fernando Ruiz Díaz, sí. Pertenece a tu último álbum, Espontáneas. Este en realidad pertenece al DVD, ¿no? No sé cuál, la verdad no sé. Hay dos, No, esto es de Espontáneas. De Espontáneas. Es así, hay un DVD en vivo que tiene 19, 20 temas, no sé cuántos, por ahí. DVD más disco. Que lo grabamos en Siranús, que es esta sala hermosa, donde lo vamos a presentar de vuelta, o sea, pasado mañana. Y ese es un. Recorre temas de distintas épocas mías, ¿no? O sea, desde temas de la portuaria bastante legendarios, como Nada Es Igual tocado con una guitarra, hasta temas versionados con la banda, acústicos de mis últimos discos, de la portuaria, como 10.000 kilómetros, que es esto. Y una versión de Imágenes Paganas con Lisandro Aristimuño. Y otro montón de canciones que están en el DVD que se llama Vivo en Siranús, DVD y disco. Y por otra parte, pasó algo muy interesante, que fue que una semana después de hacer este concierto, en abril creo que fue, ¿sí? Estábamos convocados al Calafate, Santa Cruz, por una persona muy interesante que se llama Coqui Aristizábal, que tiene un estudio de grabación divino, un lugar increíble. Y un plan canje, digamos, que esté muy, muy grosso, porque fuimos a hacer un concierto y es un intercambio como artístico. Quedas ahí una semana laburando, viviendo una experiencia increíble entre naturaleza, investigación, conocimiento del lugar y un estudio de exposición. Una belleza de situación. Y decidí hacer las versiones de varios temas acústicos, pero en estudio, es decir, temas que ya tenían un recorrido en su versión acústica, que yo ya había estado tocándolos por todo el país miles de veces, y ya tenían una nueva personalidad, digamos. Entonces hice este disco que se llama Espontáneas, que tiene versiones acústicas en estudio, que terminó complementándose con temas que también hice acá en piano, y entonces hay un disco más un DVD que son 5 videitos documentales, digamos, de la grabación, de una manera muy linda están hechos, muy particular, blanco y negro, hay que verlo para no lo quiero explicar. Se mete en la intimidad de la banda, digamos, mientras está. Sí, y es muy lindo cómo se ve el formato visual, es muy interesante. Y en algunos temas están los invitados que también estuvieron en vivo y se insertaron después en la imagen y en el audio. Entonces tengo un material cuádruple ahí presentando los juegos, qué sé yo. Y sacaste todo junto, además. Todo junto, sí, porque es como son hermanitos, son gemelos los. Claro, bien. Y también creías que ya era una buena época de sacar una especie de, no sé si great hit, pero es casi eso, bueno, pero de otra manera. O sea, ya con todo lo que hiciste, tanto en tu carrera solista como en la portuaria, que todo el mundo conoce las canciones de Diego Frenkel, ¿creías que ya estaba el momento como para hacer eso? Es como que se dio, digamos, ¿no? De alguna manera, no lo planifiqué tanto. Más o menos hace menos de un año estaba pensando en hacer un concierto. Me propusieron grabar un DVD, lo de Espontánea salió inmediatamente así después, como algo espontáneo, así como claro. Hecho como tal. Entonces como que no fue tan planificado, sinceramente. Y se terminó dando así. Y la verdad no tenía ningún DVD en vivo, registro mío, ni con La Portuaria. Estaba buenísimo tenerlo. Sí, tengo un disco en vivo de La Portuaria del 94, eso sí. Y también esto, sí, hay un, en cierto modo hay una intención de decir, mira, estas versiones tienen un tiempo recorrido, como la de 10.000 kilómetros, por ejemplo, o Río Herido, que mencionábamos antes, que la vengo tocando con la banda que vengo laburando ahora. O nada es igual, yo solo con la guitarra en el medio de un concierto, y eso me gustaba que quedara testimoniado, claro, digamos, ¿no? Y por eso las hice en estudio también, quería ver cómo era grabar una canción sin todas primera toma, digamos, o sea, como diciendo, bueno, la canción es así, la vengo tocando hace tanto tiempo, y arrancamos tocándola y suena, ¿viste? No es que estás descubriendo el tema en claro, el estudio. Entonces quería que eso quede grabado, quería ver qué pasaba con esa crudeza, y está planteado así el audio, el sonido también. Y en los shows que estás preparando, ¿también hay una cuestión visual, imagen? ¿Vas a proyectar algo o no? Ya es más... No. Ustedes. No, es acústico, y yo te voy a decir la pura verdad. Dila, nos gusta. No soy muy afecto a la imagen superpuesta de los shows, ¿no? El audiovisual. No me copa mucho. No. Entiendo que por momentos uno puede poner la mente, los ojos en algo e irse. Pero particularmente no necesito estar mirando algo para escuchar. Casi que prefiero cerrar los ojos, digamos. Claro. O sea, como... Y la banda transmite mucho, y sí hay una apuesta lumínica y un vestuario de una situación que convoca, ¿no? O sea, esta sala Sinanús, por ejemplo, donde vamos a estar y donde está grabado el DVD, tiene toda una apuesta, claro, digamos, o sea. Pero no me gusta mucho la apuesta sobre la apuesta, o sea, la imagen grabada, o sea, me harta un poco toda la necesidad de tener algo digital todo el tiempo funcionando. No digo que no lo haga en algún momento, pero esta idea que se instaló de que tiene que haber una imagen, no sé, yo fui mucho estímulo, ¿no? Estábamos por ahí. Sí, y también mucha distracción, digamos. O sea, como conectarse, no sé, ¿te imaginas a los Sex Pistols con una pantalla atrás? No. Bueno, yo fui a ver a Robert Plant en el Luna Park. La última vez que vi hace 2-3 años. Sí, sí. O tres, me parece. La única, ¿no? Quizás. Claro, sí. O sea, y tenía una... ¿Qué tenía? Una tela, decía él, ¿no? ¿Viste? No sé. Pero te rompe la cabeza. La vi a Cat Power también, una chica que me encanta, en el Gran Rex. Nada, ¿viste? O sea, pleno, ¿no? Desnudo. Música. ¿Qué más hace falta? O sea, ¿te imaginás que hace falta algo para escuchar a Robert Plant y su banda? Cerrar los ojos, o quizás. O a Spinetta, digo, necesitas una imagen ahí todo el tiempo, estimulándote, o que te cuenten el cuento más y más. A mí no me interesa mucho. No quiero, no me gusta ser así como extremo en las decisiones, digamos, pero puede ser que funcione. También me acuerdo cuando vimos a Radiohead, que tenía una apuesta lumínica increíble, pero no tenía imágenes proyectadas, ¿viste? Ahí hay mucha producción también, no mucho dinero. Bueno, sin no sé, cada uno tiene sus... Roger Waters en The Wall. No lo fui a ver, a mí me hinchan las pelotas esos shows. ¿Preferís más la intimidad, el teatro? Sí, no sé, los estadios no los soporto mucho. O sea, fui a ver un par de festivales y eso, bueno, digamos, como... ¿Quedaste desencantado? No me gusta mucho estar apretado. Soy un hombre mayor, tengo... pero me encanta, qué sé yo, me acuerdo que vi a Massive Attack y era alucinante verlos, viste, como estar ahí, y eso estuvo bueno. Pero bueno, cada uno tiene sus cosas. Sí, sí, sí, por supuesto. Todas las tenemos. Sí, por algo soy músico, qué sé yo. Y bueno, ¿y preferís esa cosa de que, por ejemplo, le das en el DVD de un teatro bien íntimo, lo acústico también muy, muy presente, ¿no? Sí, también me gusta lo eléctrico y el rock, por supuesto, y la explosión. Por ejemplo, Catupecu Macho en el Luna Park me pareció increíble, o sea, como wow, qué show de rock, de verdad eso. Pero viste, ellos tienen una intensidad, una apuesta artística muy grande. Entonces eso es muy valedero. Donde hay una apuesta artística, digamos, por delante del show business, digamos, sí, ahí me puede todo, digamos. ¿no? Pero bueno, particularmente no soy muy afecto a los lugares grandes, o sea, pero bueno, qué sé yo, soy fóbico, viste, no sé, cada uno tiene su... Cada cual tiene su... No me gusta que me pisen, ¿sí? Y que te saquen fotos de tan cerca, por ejemplo. Eso no me molesta. Ahí está, bueno. Y además, para este disco espontáneo, para el DVD, contás con muchos, y tengo entendido que son amigos tuyos, músicos muy grosos. ¿Hablas de los invitados? Los invitados. Lisandro, Aristimuño. Lisandro, claro. Claro, con Lisandro hicimos una versión de Imágenes Paganas, que yo ya había grabado ese tema de Virus en el disco del 96. Tu primer donde disco. Donde está Riverida. Sí. Y lo habíamos cantado muchas veces. En el vivo también hicimos un tema que compusimos juntos, que se llama Entre tus huesos, que está en mi disco El día después, que son dos discos atrás. Y Charo Bogarín, de Don Olek, con quien ya habíamos tocado varias veces en vivo, hicimos una versión de Así pasa el tiempo, que también es del día después, y de Conciencia, que es un tema de mi último disco de estudio, de Célula. 2002. Y Paula Mafia, con la que giramos y hemos recorrido también un viaje con él. Son todos amigos. Claro. Mauricio Mayer, que es un divino, que invita el Londi acá, es un capo, tiene un disco divino, Calma Karma se llama el disco. Y con Fernando Ruiz Díaz, que nos conocimos cuando vino de invitado a los 20 años de La Portuaria, que se hizo ahí en la Costanera Sur. Y le invité a cantar esa versión de 10.000 kilómetros, que la verdad que estaba buenísimo. Bueno. ¿Y hace cuánto fue ese recital de los 20 años de La Portuaria? No me acuerdo. Debe haber sido por la relación numérica, 2008. 2008. Está bien. Y vamos a volver a... Estamos hablando de lo último, pero vamos a comenzar sobre el principio. No solo de tu carrera musical, sino de existencial también. Tu relación con la música. ¿En tu casa se escuchaba mucha música? ¿Qué se escuchaba, si es que era así? Yo tenía una discoteca, o sea, mi familia tenía una discoteca muy variada porque era así, muy ecléctica, y mi mamá era bastante rockera, o sea, lo sigue siendo, digo, en ese momento tenía discos de Hendrix, Beatles, o sea, ella, ¿no? Mezclados con cosas más pop, no sé, con discos de Sandro, con qué más, y de música clásica. Mi viejo tocaba el contrabajo y dejó de tocar profesionalmente después, pero entonces tenía muchos discos de jazz también, o sea, que yo tenía una base musical bagaje, claro. Profunda, tuve esa suerte. Y no sé, cuando escuché los Beatles por primera vez, especialmente Sgt. Pepper's, algo me pasó a nivel existencial, digamos. Mm. y creo que sentí como que eso era una puerta de hacia otro mundo, ¿no? Y yo creo que inconscientemente fue ahí que decidí ser músico. Después la vida va cambiando, la infancia pasa por miles de cosas, pero de hecho yo quería ser Ringo Starr. O sea, jugaba a que sea Ringo Starr. Tu hijo se llama Ringo, ¿no? Mi hijo se llama Ringo, que no fue mi elección, fue la de mi mujer, pero... coincidió. Pero bueno, vamos con Ringo, sí. Claro, también, un lindo homenaje, ¿no? También de chico quería ser baterista. Sí, sí, sí. Y sí, después, sí. Bueno, tipo 12 años comenzaste con la guitarra. Así es, como que tuve un periodo que tocaba percusión y todo para mí era percusión, y después agarré la guitarra y empecé a poder componer, digamos, ¿no? ¿Y en tu casa eras incentivado a que toques un instrumento? ¿Eso siempre te acompañaron, digamos, con eso? Sí, sí, en el medio de la vida era estimulado a, o sea, era inevitable aparte, porque yo tocaba. Sí, sí, sí, era estimulado, sí, sí. Sí, sí, sí. Eras acompañado también. Sí, sí, sí. Dale para adelante, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Y además tuviste una infancia un poco ecléctica, del nómade vendría a ser, el lugares, ¿no? Creo que le diste la nota de radar. No, no, hay de todo, hay de todo. Hay de todo también, la de radar, hay mucho. Porque eso no sé si se lo había dicho en otro lado. Sí, porque mis padres viajaron bastante desde que yo nací, no sé, desde que tenía un año. Y fuimos a Venezuela, Caracas. Después escaparon de ahí, o sea, por motivos políticos. Nos fuimos a Chile, volvimos, nos fuimos de vuelta, o sea, después escaparon de Chile. Y entonces hice como un circuito por Latinoamérica y después a los 11, no, a los 12, 13, 14, en la adolescencia, mi madre tenía amigos en Brasil, en Río y en Bahía, y nos llevaba un mes, dos meses, y ahí también conecté mucho con la música afro, digamos, ¿no? Entonces tuve como un conocimiento de una parte de la internacionalidad también, porque el hecho de moverte te hace un poco ser como no perteneces después de todo en ningún lugar. Exacto. Pero la verdad que a los 9, 10 años me volví, mis raíces porteñas absolutamente, mis abuelos estaban acá y conecté con lo que yo de origen soy y siempre, digamos, me marcó la identidad porteña, ¿no? Porque, digamos, por más que viajáramos, estaba eso, ¿no? Pero eso me dio una visión como un panorámico. Sí, estuvo bueno. Y cuando tenías la guitarra, empezaste a tocar, ya empezaste también con composiciones propias de muy temprana edad. Sí, porque siempre fui malísimo para sacar temas de otros. No sé, así de oído. Con todo, porque ponele, a mí me gusta bastante bailar, ¿no? O sea, y siempre bailé mucho los escenarios, pero no puedo copiar un paso. Me gusta dibujar, pero no puedo copiar un dibujo. O sea, tengo un problema con el copiar o el imitar o el reproducir lo del otro, ¿no? Bueno, mejor proponés. Sí, bueno, es una forma de ser, ¿no? Y entonces me resultaba más fácil armarme ciertas cosas que sacar temas, ¿viste? Claro. Como pero todo, así que siempre fue así. Una memoria malísima para retener una idea ajena o así sea súper admirada, claro, ¿no? Sí. No me lucía en los fogones, ponele. Claro, porque tocaste un tema y yo tocaba un tema propio, claro. No, tal vez tocaba, pero los más simples, porque los otros no me los podía acordar, ese tipo de cosas, ¿no? O me gustaba improvisar. Claro. Sí. Y las primeras canciones, ¿te acordás de tus primeras canciones? ¿Cómo eran? ¿Por dónde iban? ¿De qué hablaban? ¿No? Si es que tenían letras. Sí, sí. Yo tuve una banda con uno de los compañeros de la Portuaria, con Sebastián Schachtel, en la escuela, y eran muy telúricas, así, muy poéticas, ¿no? Ya eran como hablaban de la ciudad. Bueno, algo que después te quedó muy presente. Sí, era lo mismo. Los viajes también siempre están muy presentes, la descripción de los lugares, es algo. Totalmente, sí. Por ahí, sí. Desde tu infancia, ¿no? Que has viajado tanto. Es interno ya, es como algo totalmente. La sensación de nomadismo, sí, que quedó grabada. Tal vez es eso. Y los viajes que después también uno repite, porque por algo elegís el oficio que también, digamos, repite eso que vos necesitás para vivir, ¿no? Que es ese movimiento. ¿Y hay un lugar donde te sientas más que en otro? No te digo local, pero que digas, acá cedería mi nomadismo, acá me quedaría. No, bueno, vivo en Buenos Aires. Sí, acá en Buenos Aires. No, no, digamos, no me puedo imaginar vivir en otro lugar que Buenos Aires. No. ¿Pero ese que te gusta volver, que no sea Buenos Aires? Bueno, hay muchos lugares. Dentro de Argentina, me gusta mucho la Patagonia, entonces a ver, que me guste volver siempre, decís Mendoza, Bariloche, Salta, Nueva York, Colonia, Uruguay. Esos son digamos los lugares lindos, ¿no? Claro, sí, sí. Yo. Que debes conocer muchísimo. ¿Y crees que los lugares, las experiencias suman a tu música? Ya sea por encontrar nuevas cosas, nuevos géneros, por ejemplo, musicales en la Patagonia. Sin lugar a duda, suman los paisajes, suman los conocimientos de las personas, suman las relaciones con los otros, los recorridos, las calles y la música de los lugares, claro que sí. Siempre se te abre la cabeza al moverte, ¿no? ¿Y sos de componer entonces en viajes, me imagino? Soy más de componer cuando vuelvo de los viajes. Claro. Sí, sí. No, en los viajes como que es un momento de absorción, ¿no? Más de siembra que de cosecha. O de... Me medio disperso, ¿viste? En los viajes no suelo componer, ¿no? Perdón, no, digo, ¿no hay un poco de angustia a veces cuando uno vuelve de los lugares? Digo, uno está viajando, ¿cuándo regresás? Claro, a mí pienso, ¿no? Esto que decís, cuando vuelvo por ahí me pongo a componer, ¿no? A mí me pasa a veces, muchas veces que viajo, vuelvo y digo... Qué lindo que estaba en el viaje. Sí, Y bueno, porque los viajes tienen esa cosa de tiempo suspendido, de desconexión de tu realidad. Como que te sacaran de la terrenalidad esa de la vida cotidiana, ¿no? Y entonces te nutren de eso. Como pero bueno, y hay que saber pasar esos tránsitos, ¿no? Angustiosos de la vida, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Dios, por el consejo. Vos lo hacés componiendo, recordando donde bueno, fuiste. Bueno, a veces sí, a veces me como la baldosa también. ¿No? Sí. Como todos. Claro, claro. Así que, bueno, Diego, ¿te parece el primer temita? ¿Que pongas un tema o que toque un tema? No, que toques. Bueno, dale, solo que no sé cuál tocar. La que usted decía que era. ¿Eso? ¿Aguay? Sí, aguay. Sí. Porque la picadita está salada, ¿viste? Sí, es salada. Sí. ¿Con qué tema te gustaría empezar? Voy a tocar un tema de mi último disco, que es Célula. Sí. Sí, que está también grabado, por supuesto, en el vivo. Se llama El Poniente. El Poniente. Pero igual vamos a esperar a que venga el agua, ¿no? Porque, dale. Mientras tanto, sí. Vamos a esperar a que venga el agua. Recordamos a la gente que quien está aquí con nosotros es Diego Frenkel. Puede mandar sus preguntas, sus pedidos, ya sea arroba es como todo rock, como a Facebook. facebook.com/es como todo, mayúscula separado. Ahí nos hacen las consultas, que ya acá veo que hay una. Que después se lo vamos a preguntar, por supuesto, a Diego. Y bueno, si quieren pedido de tema, lo que ustedes quieran, no hay problema. Así que bueno, empieza Diego el acústico de Plan Canje. Más fuerte mi auricular, no sé si es acá o... Ah, no, allá. Ah, pa, pero ahora tengo que adivinar cuál es. A ver. ¿Ese? Me parece que sí. El Poniente, ¿no? Perfecto. Creo que estoy susurrando palabras que nunca he dicho a tus oídos despiertos, tu respiración aguarda el día. Casi muero en el intento de negar amarte, me quiebro, pierdo sentido, desespero, corro a buscarte bajo el sol ardiente. Y me abraza. Sé que tus labios pronuncian palabras de otro mundo que nunca he visto. Y hago silencio, entonces creo. Si esto es eterno, somos eternos. Puedo tocarte y ver que tu piel se vuelve aguante mis manos. Vos me tocaste el alma, llegaste al centro de este cuerpo. Tocaste el centro de este cuerpo, llegaste al centro de este cuerpo. Y estamos bailando alguna nueva canción. Vivos, no, hay un destino, solo una flor. Solo, no sigo solo este camino ardiente. Ya hemos dejado bastantes cruces en el poniente. No, oh, no es el grito ahogado, no es la lujuria, es solo haber pasado la rompiente de este día. Solamente. Hay un destino, solo una flor, una flor. Thank you. Frenkel, primer tema aquí en Es Como Todo, El Poniente. Hablando de lo que veníamos hablando, ¿no? De las capturas de imágenes, ¿no? De paisajes que uno se trae de un lugar, ¿no? Tal cual. ¿Este, para, te acordás para dónde fue? No, no está basado en general no están basados en ningún viaje concreto. En particular, claro. Las imágenes que vienen, las palabras vienen más solas que pensadamente, que pensada, ¿no? Claro. O sea, van bajando y uno va hilando y dándole sentido a lo que quizás ni siquiera sabe si lo tiene. Claro. Eso que decís de que las palabras van viniendo a la hora de componer, primero surge la música y después vas encontrando una letra, ¿o cómo es el proceso? En mi caso en general es así. No, muy pocas veces escribí una letra y después le puse música. Pero es un buen ejercicio tratar de hacerlo. Claro. Estamos diciendo recién a los oyentes que pueden escribir, preguntarle cosas a Diego. Y acá Pedro Altamiranda dice, pregúntale sobre la relación entre la literatura argentina y el rock argentino. Pero que hay una cátedra, o sea, una pregunta objetiva. Un poco más cerrada la pregunta, ¿no? Haceme una pregunta a mí, qué sé yo. O sea, no tengo la más palabra. ¿Te puedo decir algo así? Por ejemplo, Manal, primer grupo de rock argentino de los años 60, junto a Almendra, Los Gatos, o sea, fundacionales e increíbles. Yo relaciono bastante las letras de Manal, qué sé yo, con, pongámosle, bueno, con el tango, en realidad con Discépolo, una versión distinta, una descripción urbana, con un mundo. Spinetta, creo que para mí, quieras o no, por momentos tiene un mundo más surrealista, son otros mundos, pero hay lugares donde tiene algo borgiano Spinetta. Para mi punto de vista, no sé si lo hubiera sentido o pensado eso. Y qué sé yo, yo pienso que no es tan lineal, ¿no? Que uno leyó Cortázar, leyó Borges, leyó Art, leyó Lugones, y que obviamente se te cuela, ¿no? En ese lugar la literatura. Está, perfecto. Entonces, te respondí. Pedro Altamiranda, dese por satisfecho. Bueno, y estamos hablando de tus primeros años, cuando empezaste a tocar la guitarra. Y en 1986 llega la banda Clap, que fue tu primera banda. Mi primera banda, y digamos, mi primera banda conocida, ¿no? Claro, que fue con la que grabé un disco, claro. Sí. ¿Qué quieres que te diga de Clap? Fue una banda, un alto nivel de descubrimiento para mí y para todos los que estábamos ahí. Empezó con Cristian Basso, Fernando Samalea, una base impresionante, Adia Sicri, Sebastián Jachtel y Beno Gelbert. Después se mutó y entraron Ricky Sanzpaz y Mariano Casanova. Y fue como, para mí, una salida al mundo, a la realidad, y una explosión de vida y de electricidad increíble. En un momento fuerte, ¿no? Los 80 estamos hablando. Sí. Un momento de mucha ebullición artística. Exactamente, ebullición y de. También en un momento muy, muy particular del mundo, porque las décadas van pasando y hay que tratar de pensar cómo era ese momento, ¿no? Por ejemplo, Argentina, particularmente, salía de una oscuridad brutal, obviamente después de la dictadura, y esa oscuridad nos había metido en un lugar, digamos, también de detención en el tiempo en relación con el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina no llegaban discos en casi nada, o sea, conseguías discos importados, y en general todo lo que fuera un poco más transgresor, el punk o el new wave, no llegaba. Muchos discos jazz rock y fusión, que yo me acuerdo que escuchaba eso también en mi adolescencia. Y cuando vinieron los 80 es como que, wow, empezaba como, ya venía llegando, ¿no? Desde el 80, 81, primero los discos de Gabriel con Robert Fripp, los Talking Heads, y de repente sale Virus, que era una banda como divertida, y a la vez con letras muy transgresoras, y una explosión como más de pop y diversión y frescura hiper necesaria para una juventud, claro, que venía densificada, cuya única respuesta era como esa especie de rock digamos, sinfónico, ¿no? De pelo largo y de repente nos encontramos con otra escena, ¿no? Con Virus, Viuda, Humo. Hija de Rock and Roll también. Sí, ¿no? Eso fue como un emergente como de divertido, más o menos un poquito después, me parece. Claro, y previamente Charlie, después de haber venido de ese rock sinfónico, moderno, claro, sí. Hace clics modernos, que es sí. Algo mucho más bailable, más pop. Totalmente. Y era una respuesta como de la alegría y la vitalidad frente a una densidad absoluta. Y enseguida también, por supuesto, como en esos momentos hay una explosión social enorme, una liberación de golpe, ¿no? Así como necesaria. El famoso destape. Claro, y contracultural también. Claro, y se armó algo increíble en ese momento. Y de ahí surgió Clap, digamos, esta banda mía, que salíamos totalmente maquillados, era como, tenía mucha teatralidad. Mm. Y tocábamos en lugares donde la gente estaba totalmente friqueada, o sea, la escena en sí era increíble. Y éramos como muy futuristas, ¿viste? Teníamos una imagen súper futurista y ultramodernos, como queríamos no ser, ¿cómo se dice? Terrenales, ¿no? Queríamos ser como seres de cómic, claro. ¿Viste? Directamente, ¿no? Como casi no tener cuerpo. Bueno, es muy ochentas todo eso. Y no dormir, ¿entendés? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ser inorgánicos casi, ¿no? Y a la vez también se parodiábamos mucho y hablábamos mucho de, me hace increíble, algunas letras de Clap, como de muchas, supongo, bandas de esa época, basadas también, no basadas, sino como conectadas con el cine de la época, eso como lo que contaba Radar, como por ejemplo películas como Blade Runner o Brasil, que eran icónicas de esa época. O el cine de Tarkovsky, que mostraban una ciencia ficción donde el hombre, bueno, son distintas cosas, pero por ejemplo Brasil era una película que mostraba la humanidad presa de las corporaciones, ¿no? Como un tema, ¿no? Muchas de ellas, Blade Runner también, la alienación del hombre, y las letras de Clap hablaban de cosas así como, hay una letra que se llama Metrónomos y es del 84, y dice tiempos demasiado precisos para ser reales, marcas demasiado perfectas para ser amables, digital ficción, dice. Y eran las primeras computadoras, ¿viste? Claro. Y no fue así el futuro, igual, la verdad. No estábamos en esa porquería. Pero digamos, pero algo de esa visión sí está, ¿no? ¿Todavía existe la ciencia ficción? No sé. Sí. Va, ciencia, así onda Blade Runner, pero de como, esa, no sé, nadie se... O con claro, como de crítica. No, me quedé pensando como que en ese momento había una imagen del futuro. Claro. Siempre había, hasta los 80, creo que en los 90 se empezó a desaparecer. El paradigma 2000. Claro. Tenías, ¿viste? El cambio de siglo era claro. Algo importante, era algo... Y lo fue, pero ahora no sé si hay una imagen de futuro, ¿no? No, creo que vamos más por la fantasía. Es ¿no? más, creo que se va hasta los primeros tiempos, qué sí, sé claro, yo. Se vuelve sobre el pasado y se lo claro, qué sé yo. Sí, hay una sola serie que no sé si la habrán visto que trama de eso, de un futuro más inmediato, que se llama Black Mirror. Sí. Sí, bueno, tiene también como una mirada bastante fuerte, digamos. Densa, y sí. Densa, sórdida, digamos, de lo que es. Un futuro, digamos, que ya extrema estaría igual, ¿no? Muy sí. Lleva en cada capítulo bueno, a una cuestión extrema. Siempre son así. O sea, Blade Runner también, Brasil también, digo, no son la realidad. Mm. Porque la realidad es el ser humano. Y el ser humano, no sé, no tiene límites de ser humano. Claro, entonces, sí. No, siempre vuelve a su esencia, ¿no? Me parece. Black Mirror es fuertísima. ¿Viste el primer capítulo? Sí. Sí, me encantó. Y arranca bien. También es un juego con la tecnología y los peligros, digamos. Sí, tal cual. Parte de situaciones casi cotidianas para plantear situaciones límites. Bueno, existe una, ahora que me estoy acordando, que no es ciencia ficción, pero que sí se puede tirar como futurista o lo que sea, que es la Her, con Joaquín Phoenix. ¿La película? La película que se enamora de... Sí, no la vi, pero... Tiene más o menos esa... Un sistema operativo, ahí está. Se enamora de la mina que la habla todos los días, ¿viste? Ah, se enamora al final de la máquina. En Black Mirror hay mucho de esas situaciones, ¿no? En Los Simpsons también hay una máquina que se enamora de Marge y quiere matar a Homero. Sí. No. Bueno, los Simpsons para meter son algo terrible. Los Simpsons. Pero yo no sé, por ejemplo, no sé cómo es todo, pero no siento que Argentina, por ejemplo, viva ese tipo de fenómeno. No es igual todo el mundo, ¿eh? No, por supuesto. Damon Albarn, de Gorillaz, que vino a tocar. Sí. Tiene un tema que se llama Everyday Robots in Control. Viste que dice que somos todos robots bajo control todo el día mirando nuestros celulares, nuestros teléfonos. Y cuando le preguntaron, como que decía que en las ciudades la gente iba caminando mirando un celular. Entonces yo empecé a observar, el subte, la calle acá en Buenos Aires, y 10% de la gente. Claro, eso. O sea. Es mala paranoia que hay. Pero no en todas las ciudades. Yo creo que las ciudades del primer mundo, por decirlo de alguna manera, que no me gusta un carajo esa idea, pero sí. Digamos. Ahí me parece que está más tecnologizada la vida de la gente a ese nivel. Mismo quizás en las capitales, vos que viajaste tanto por el interior. Quizás es mucho más fuerte lo que ve uno acá en Capital Federal que si... Sí. Pero acá ni tanto, ¿viste? Ni siquiera tanto. No, ni tanto, o sea, no está tan alienada la gente a ese nivel para mí. En un colectivo, así. Lo que sí más me es gente con auriculares, escuchando música, eso sí. Eso siempre. Música o radio. Pero la imagen de la letra de él y lo que trama y lo que dice es como realmente que todo el mundo mira para abajo, y yo creo que pasa en algunas ciudades que no son como esta, claro. Como donde la gente está realmente mirando en general su iPhone, porque en Europa y Estados Unidos es el iPhone. Entonces es como, pero no siento que Buenos Aires esté atravesada por eso. Hay otros problemas. Sí. Más urgentes. Claro, sí. No tanto eso. Sí siento que la vida pasa para mucha gente por la computadora, que estamos todos muy inmersos ahí también, en la casa, digamos, que es un problema. El problema que habría que desterrar. Yo también me veo como perdiendo tiempo. ¿Qué estoy haciendo esta mierda? Por suerte, ahora conseguí un par de libros que me gustan, porque si no tenés un buen libro, no lees. Claro. Entonces, digo, voy a leer y la paso bomba, ¿viste? No. No, hay que salir. Hay que largarla un poco, la computadora no sirve para nada. Así que. Ni siquiera para grabar. Yo tengo la misma que él, igual. Así que bueno, Diego, te propongo lo siguiente. Vamos a una tandita, seguimos con la picada. Llenamos los Fernet. Después Alex se tirará una musiquita y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Vamos. Dale. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire. For hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. For me, only for me. Come to me now, to me, and rest your head for just 5 minutes. La. the flowers in the vase that you bought today. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Es como todo. 11:05 de la noche, segundo bloque del Plan Canje aquí con el señor Diego Frenkel. Diego, ¿cómo le está pasando? ¿Cómo le están atendiendo? Fenómeno. Bien, perfecto, sí, bueno. Perfecto. Nosotros también la estamos pasando muy bien con su compañía. Hablamos de Clap. Bueno, después inevitablemente viene La Portuaria. Así es, ¿no? La banda con la cual Diego Frenkel, ¿no?, tiene un nombre y además una banda muy famosa en los 90, con muchos hits. Absolutamente, sí. Pregúntame algo, pues no pienso. No, los recuerdos que tenés de la banda. Fue un momento intenso. Tiempo, porque fue dos etapas. Claro, porque hubo idas y vueltas, ¿no? Hay una Portuaria de los 90 que empieza en el 88, termina en el 95. Y hay cuatro discos. Hay Rosas Rojas, que es el primer disco, que es una cosa muy, muy rara. Un disco como de una búsqueda étnica, que de los folclores del mundo. Un disco que tiene algunos temas muy lindos, como un tema que se llama En el Río, otro tema que se llama La Luna de los Libros. La banda llevaba gente y la hacíamos bailar. Era bastante particular, pero después cambió mucho la banda. ¿Pudo tener que ver la presencia de hits, eso, que haya cambiado la banda? No, es que en realidad cambió la estética. Después salió Escenas de la Vida Amorosa, que es el segundo disco, y es como más, ya volviendo un poco más al rock, a la mezcla de estilos también, pero ahí está El Bar de la Calle Rodney, que es un tema que se volvió muy popular. Y un video en el que bailás de manera extraordinaria. Sí. Y ese fue nuestro primer corte así muy popular. Y después salió Devorador de Corazones, claro. que historó con Selva y que nos hizo así mucho más masivos y no paramos de laburar. Y entonces eso modificó también todo, ¿no? Porque cuando entras en un área de trabajo muy fuerte y de giras, se modifica toda la estructura, y eso hizo que la compañía discográfica EMI, que en esa época tenían plata para tirar al techo, gracias a una enorme venta de discos, nos produjera un disco en Nueva York, todo enterito. Y hicimos Ouija, que es el último disco de esa etapa de La Portuaria, que para mí es el que mejor suena, que tiene algunos de los mejores temas también, temas increíbles, ¿no? Sí. No fue el disco más popular para nada. Tuvo un corte que se llama Ruta y que tampoco es el tema que me parece más lindo el disco para nada. Y tiene temas como Dios, que está versionado ahora, yo lo hago con Lucy Patanea, dos guitarras, y con la banda entrando en la mitad del tema, y es brutal. Un tema que se llama Donde Hubo Fuego, que es una, ese sí creo que escribí primero la letra y después la música. De los pocos casos. Una canción que se llama 10 segundos, que hicimos con Cristian Basso, que es una de las más bellas que hicimos. Para mí es un disco alucinante ese, o sea, uno de los que más valoro. ¿Y te suele pasar esto que estabas hablando de que, bueno, que no, cuando no es tan popular es quizás cuando más te guste, que el corte no es el mejor, tanto con tus propios discos como también de otros discos? Sí y no, porque hay muchos cortes que me encantan. Selva me sigue pareciendo un muy buen tema, digamos, no es que temazo, no reniego de Selva, ni nada es igual tampoco, o sea, me gusta. Lo que pasa es que no considero que Donde Hubo Fuego sea menos que Selva, entonces es como que la popularidad le da como una categoría más grande a algo que en realidad no es, es solo por la masividad, porque en general son temas también más simples, más directos, que van más a más más fácil de escuchar, ¿no? Sí, más fácil de escuchar. Y entonces que muchas veces nos pasa a los músicos que sabemos que en el otro hay un descubrimiento musical más hondo, ¿no? O que hay una poesía más profunda, ¿no? Pero bueno, Selva es un hitazo y es un tema muy power. Cuando escucho la versión de Devorador me encanta. Y después se separó la portuaria ahí, en el 95. Sí. Pero antes que le interrumpí, ¿cómo te llevaste vos con la popularidad o la masividad? O sea, ¿fue un golpe para la banda, algo que fue bien recibido? Yo me llevé más o menos, porque pero por cuestiones personales mías, ¿viste? Creo que en realidad nadie está preparado para el impacto que significa salir a la calle y que de repente todo el mundo te reconozca. Como que es algo extraño. En esa época, por ejemplo, nosotros tocábamos increíblemente en todas las bandas, ¿eh? Además de los programas de Pergolini, tocábamos el programa de Tinelli, que era como... ¿El ritmo de la noche este? En el ritmo de la noche. Y todas las bandas de rock, todo, ¿no? No, sí, estuvo... Charlie, Spinetta, estuvieron sí, pasando por ahí. Poison, que rompió todo. Poison, que rompió todo. Sí, sí, bueno, llegaba. Y al día siguiente de tocar ahí, la gente toda me reconocía en la calle. Y no me llevé muy bien con eso, yo. No sé, pero no sé por qué. Porque hoy me importaría un bledo, o sea. Pero bueno, soy más grande, estoy más afirmado sobre mí mismo. En ese momento me... Creo que tenías 20 y pico, ¿no? Sí, 28. Y no estaba como... No lo comprendía bien también, qué sé yo. No. Pero igual disfruté. Una parte la disfruté, otra no. Por ahí hay veces que uno no tiene ganas de saludar, no tiene ganas de sonreír. No es por eso. Es como por la confusión que te produce a niveles más profundos. De repente que tu imagen sea pública. Y ¿te ha pasado no pagar un restaurante porque te conocían? Todavía me pasa. Bueno, ¿cuándo nos invitas a comer, digo? Pero que te conozcan. No, en realidad más que ver con que yo no sé, cosas personales. Pero de repente quizás que quería volver a un estado de más intimidad, ¿viste? Entonces más otras cosas que pasaron, eso por ejemplo generó que la oportunidad ahí se separara. Quizás no resistía, éramos muy alternativos en el fondo también, no resistíamos tanto tampoco la idea de ser masivos, qué sé yo. Y esto que decías de volver a tal vez a algo de más intimidad tiene que ver también con la salida de tu primer disco solista. Claro, en esa por época. Eso, claro, el primer disco solista fue la respuesta también a como también, pero por algo musical, ¿viste? Me había perdido en el medio de la banda y sentía que mis canciones estaban como que no había lugar para mí mismo. Como que se me disolvía mi ser ahí. Y hice este disco que tiene canciones que a mí me encantan. Río Herido, dije otra antes, ¿no? Sí, Mañana. La versión de Imágenes Paganas. La versión de Imágenes Paganas, y la verdad que quedó material hermoso, como a la distancia, y sigo tocando temas de ese disco. Claro, imagínate. De ese disco. Llévame a lo Hondo, que se convirtió en un tema muy popular. También. Mucho después se convirtió popular, ¿sabes? Ah, sí, ¿no fue instantáneo? Sí. No, en el momento fue un corte y fue hit, pero no trascendió mucho. ¿Después que lo agarró una publicidad, algo así? Exactamente, o... como 10 años después, porque yo estaba grabando con la segunda etapa de La Portuaria, ¿viste? Sí. 10.000 kilómetros en esa época. Y una publicidad de una camioneta contrató el tema, digamos, y se volvió popular y lo empezamos a tocar con La Portuaria también. Claro. Y... Interesante. Sí, sí, sí. Sí, no, pero es terrible lo que estaba hablando recién de las cosas de los medios, cosas así. Como, viste, si te ponen un tema que no fue por ahí tan recibido al principio, tan escuchado, después te lo ponen en una publicidad que te pasan todo el tiempo, chao, es un sí, hit. Totalmente. Bueno, y no varió nada, ¿no? Porque la gente no varió, nadie varió, o sea, el tema menos. No, el tema no cambió, claro. Es la misma versión. Es lo mismo, claro. Pero exactamente la misma. Después se hace conocido. Pero Diego, vos no solo estabas abocado a estos proyectos musicales, tanto solista como con La Portuaria, sino que también hiciste música para película, danza y teatro. Trabajé con el Descueve, que es el grupo donde estaba mi mujer, mi hermana Ana, y otros amigos, que es un grupo de danza, teatro, que después ellos hicieron Villa Villa con De La Guarda. Trabajé haciendo música para algunas de sus obras, después hice canciones para sus obras, dirigía a los actores cantando, y usualmente hice alguna música de cine y también de obras de teatro, otras, sí, sí, porque me gusta eso. ¿Y ahí la composición va siempre por el mismo lado? No. ¿O ya cambia todo? ¿Ya es otro papel? No, el año pasado papel. Hice la música de una obra de teatro que me encantó hacerlo, y una obra producida por el Teatro San Martín, y hice una música muy abstracta, o sea, sonidos de vientos y de violines, pero tocando como dos notas, ninguna voz humana. ¿Fuiste a ver la obra y a partir de eso compusiste? No, o... no, yo trabajé desde el principio la obra. Ah, muy bien. La, la composición de la música de la obra, sí, sí. O sea que es como es un lugar más experimental, ¿no? Sí, sí, que me encanta cuando se me ¿te da? Gusta? Sí. Porque es con más libertad, ¿ves? ¿No? Sí, es como otro lenguaje divino. Te lleva a otro lado, ¿no? Sí. Y... al hondo. No, mentira. ¿Y lo de cine? ¿Cómo fue? ¿Poniéndole música a las imágenes? Tres películas que hice en la música para cine. Y es trabajar sobre la imagen de modo directo. Sí, me encantó esa experiencia. Sí, ¿te gustó? Sí. Además, a vos te gusta mucho el cine, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Soy muy cinéfilo, sí. Sí, y hacer eso me nutrió mucho, ¿viste? Es como... Me encanta trabajar sobre la obra de otro y como darle música y componer el sentido de una imagen, ¿no? Me gusta mucho eso. ¿Y ahí en esos casos te dan libertad o tenés al director siempre ahí al lado? Bueno, en los casos que yo laburé tuve bastante libertad, la verdad, en lo que me tocó, ¿no? ¿Libertad que tenías cuando estabas en la empresa, por ejemplo, en EMI? O sea, que ahí decías, ellos te elegían el corte y demás. ¿Cambia algo ser...? Te elegían el corte, pero no nos decían nada sobre la música que teníamos que hacer, ¿no? No se metían demasiado. No, para nada. ¿Quieren no. un hit? Quiero esto, voy a... Quieren un hit, pero nunca me dijeron algo sobre la música. Bien. ¿No? Claro. Mientras les des hit. No pasaba eso con las bandas de rock, digamos, ¿viste? No. En Argentina, por lo menos, no. Es como que... hay un mito sobre eso, no sé, hay muchas cosas raras de las multinacionales, pero digamos no, yo nunca tuve un, o sea, los problemas fueron otros, o sea, que te cajonearan un disco, claro, que te produjeran y garparan un disco y después lo dejaran guardado en archivo, que no es tuyo, incomprensible, viste, y no es tuyo, y como, ¿por qué me hiciste esto? O sea, y te destruyen, anímicamente les importa nada, o sea, laburaste un año, lo sacan y por alguna razón extraña, misteriosa, no le dan promoción, me pasó con varios discos, y eso sí que no, eso fue lo peor que me pasó con las multinacionales, ¿eh? No sé por qué, nunca entendí bien los motivos. ¿Y las razones que te dan o no te dan razones? Viste cómo son, ¿no? Las corporaciones no terminan dando muchas razones. Es como una especie de mecanismo rarísimo de que cambió un presidente, cambió un tipo, otro, no sé qué carajo pasó en el medio. Y la culpa de alguien que nunca alcanzas. Y es como un producto que queda trabado. Claro. Me pasó con uno, dos, tres discos, no jodas. Ah, ¿tres discos? Sí, varios. Con incluso el disco que tiene Llévame a lo Hondo, ese disco salió ese corte y después lo guardaron el disco. O sea, como que tú. Y puede ser porque querían que algo perverso, porque querían que la portuaria se juntara, por ejemplo. Ah, claro. Entonces, presionaban desde ahí. Entonces dijeron, no, esto no le damos bola. Y no le damos bola, no importa si terminás en el diván del psicólogo todos los días, porque no les importa, porque te jugaron con tu alma, ¿viste? No, no es como decís vos, perverso. No toda la gente ni todas las multinacionales, ¿eh? No. Es la experiencia que te tocó a vos. No, pero digo, ni con todos los discos. Claro. También tuve una experiencia de los primeros tres discos en EMI, divina. La verdad, tengo que reconocerlo. Con gente que me apoyaba, con gente que apostaba a nuestra obra. Es que, fíjate que hay gente en todos lados y los tiempos van cambiando, ¿no? Hoy no sé bien, pero puede ser que vas a Sony, que tal vez firme un contrato con Sony y me va bárbaro, que puede ser también. Claro. Y qué buena onda. Dentro de esos lugares hay distintos tipos de personas, ¿no? Como en todos lados, ¿no? Sí, como en todos lados. Y a veces están despersonalizados los lugares esos. Entonces también pasa que... Sí. Que, ¿quién es el...? ¿Con quién tengo que hablar? Contratada, no es la plata de alguien. Es como el cuento del proceso de Kafka, ¿no? Que es, total. ¿Cómo llegas a saber quién es el que te manda a hacer tremendo. Algo terrible? Así que bueno, Diego, ¿te parece un temita? Bueno, dale. ¿Con qué tema te gustaría ir? con esta versión de 10.000 kilómetros. Bien. ¿Quién era yo antes de verte por los caminos? Anduve solo, canté canciones, busqué en la noche y en una carta tiré la suerte. ¿Quién era yo cuando se fueron? Sin brújula y sin norte, corriendo contra el viento. Volver a la manada, después de haber dejado todo, después de haber andado la ruta de la soledad. Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor y seguiremos hasta que el río llegue al mar y nadaremos sobre la yo. ¿Quién era yo antes de verte? Y ahora estoy parado en medio de la llanura, hacia adelante todo y atrás lo que se va. Ya caminamos 10.000 haciendo 10.000 kilómetros, un gran tema. Y además, eso te das cuenta, ¿no? Cuando los temas en dos, tres versiones diferentes son un temazo igual, ¿no? Ajá. Cuando resisten las versiones, ¿no? Claro. Más allá de cómo fueron grabados, el original. Después cuando resiste otra, y está buenísimo como el caso que acabas esta de hacer. Esta es la misma versión, digamos, la misma forma, el mismo ritmo, que la versión que hicimos con la banda y Fernando Ruiz Díaz, ¿no? Sí. Un poquito al comienzo. Así es, vos sabés que acá, esperen que estaba viendo acá, Diego Valdivia dice, buenísimo el programa, gente, saludos. Florencia Meluso le manda saludos, le dice, grosso, Diego. Así que bueno, Diego, ya para ir finalizando la nota, que nos digas dónde vas a estar tocando, cuáles son los próximos movimientos de Diego Frank en el vivo con bueno, su ahora... banda. En inmediato, el jueves 13 de noviembre pasado mañana, voy a estar en la Sala Cirenús, que es un lugar divino donde vamos a presentar este material en forma acústica con la banda, con Lisandro Aristimuño, con Fernando Ruiz Díaz, tocando ahí, Pablo Mafía, Mauricio Mayer y Sol Micenta, también otra divina, otra gran cantante. Y después el viernes 14, voy a estar en Rosario, en el Museo de Arte Contemporáneo. El sábado voy a estar en una isla del Tigre, que se hace un festival de teatro alternativo, y voy a tocar 5 temas ahí. Qué lindo, lindo lugar. Y el domingo voy a estar en la provincia y ciudad de San Juan, tocando en un evento de diseño, también yo solo con la guitarra. Una girita importante, Rosario, San Juan, Tigre, todo, en 3 días. Perfecto. Así que bueno, Diego, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Por haber pasado por el programa y por tantas canciones tan lindas que sí. Quiero reconocer que he cantado y gritado de manera emotiva. Buenísimo, claro, muchas gracias. Gracias. A vos, gracias. El devorador de corazones, por lo menos en mi caso, fue cuando yo tenía 12 años, 13 años. O sea, ahí iba a los boliches, te pasaban todos los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Gritabas con mucha emoción. Así que lo dejo a su cosa. Si usted quiere irse con un temita más, un pedacito de un temita más, o nos vamos así, perfecto, ya sabiendo. O podemos elegir uno. Podemos elegir uno también. Pueden poner la versión de Imágenes Paganas que hicimos con Lisandro. Ahí está. Ok. Espontáneas, Imágenes Paganas. Vamos una tanda entonces. Lo despedimos al señor Diego y después nos vamos con el tema ese. ¿Eh? Diego. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Este realmente. Muchas gracias. Cuando vos quieras, ¿eh? Vamos. Sí. Los besos y la ausencia. Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propios dioses ya no están, espejismos, un remolino. Los besos y la ausencia, imágenes paganas se desnudarán en sueño. En el espejo, reflejos, viajeros, un apagón sentimental, la ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio, un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudarán en sueños. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudarán en sueños. Y la ausencia, imágenes paganas se desnudarán en sueños. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudarán en sueños.

Total, ¡hay recuperatorio! Es como todo. Escuchábamos Sick Raga, qué lindo que ponga un poquito de reggae, ¿eh? ¿Le gustó? Me gustó, y a nuestro operador también, estamos todos muy contentos. Sí, qué buena banda Sick Raga, realmente. Esos son cordobeses que están haciendo un reggae que realmente está dando... Se las trae. Molto que hablar. Muy lindo escuchar un poquito que, de reggae a estas horas de la noche. Sí, muy lindo, muy, muy relajante. Y como debe ser, porque arranca el último y... Cancino. Bloque de Es Como Todo. Por supuesto, ya saben, el bloque en el cual... La señorita Agustina Mastro Pablo, le iba a decir. Ese no es su apellido. Sí, eran como un todo. Somos como siamesas. No, la señorita Agustina Prato. Si me permite, le sacaré unas fotos mientras ella hace la agenda cultural. Usted, bolude, mientras está el programa. Tiene pinta de paparazzi él. Sí, de botón, en realidad. Sí, totalmente. Más que de paparazzi, botón. Agréanme porque estoy lejos del micrófono. Dale. Decía bloque en el cual la señorita Agustina Prato nos trae la agenda cultural para ver todo, porque hay muchísimas cosas en realidad, para ver, más que nada, escuchar este fin de semana. Así es que, como todos saben, para nosotros el fin de semana arranca... Mañana. Muy bien. Yeah. Porque y no había tarjeta. La pegué, siempre la venía errando. Mañana, miércoles 12, Fideo y los del Mundo presentan a... nuestro amigo Fideo marplatense, él, que vino con su batería hecha de diferentes utensilios. Espere, usted, primero y principal, no era una batería. Bueno, era una tabla de lavar que una era... Una tabla, la típica tabla que se usaba... ¿Hacía las veces de batería o no hacía las veces de batería? En los New Orleans, allá por los años y 20. Y muchas cosas más. Y además la dejó muy tuneada, porque tenía cosas que... Perdón. No tenía aquellas viejas. Estuve distrayendo. ¿Dónde toca Fideo? Fideo y los del Mundo están presentando Al Dente y tocan mañana miércoles 12 de noviembre a las 21 horas en Sheldon, Honduras 4969, y la entrada es gratuita. A pasitos de casa, ¿y? Así que... 21 a 30 horas. Mirá qué buen Fideo. 21, las 30 las agregó usted. Esas las 21. 21, bien. Quien dice 21 dice 21 a 30. No confunda a la gente. Quien dice así, después llega a... Claro, porque dice, quien dice 21 a 30, según me dijeron, es como todo, son las 22. Entonces va y se pierde la mitad del show, señor. Bueno, tampoco es tan influyente mi palabra, vamos, ¿eh? Bueno. Bueno, y pasamos al jueves 13 con el show de nuestro invitado del día de hoy. Diego, porque el gran Diego Frenkel. Diego Frenkel va a estar presentando los CD y DVDs Vivo en Siranush y Espontáneas. Esto es el pasado mañana. El jueves. Próximo jueves 13 a las 21 en la sala Siranush Armenia 1353. Así es, que va a estar acompañado... Dentro de su banda que tiene hoy en día, va a estar de nuestra señorita amiga, la señorita Lucy Patané. Así es. Y este mismo jueves, 13 de noviembre a las 22 horas, Monstruo se presenta en vivo en La Mulata. Esto es 55, número 937. Estamos escuchando acá un tema de su último disco. ¿Este es el último disco? Este es uno... A ver, Alex. Yeah. ¿Acaso tenés la seriedad? ¿Acaso la esperás? ¿Para qué? ¿Para qué? qué lindo que Monstruo saque un nuevo disco y que el nuevo disco respete tanto lo que venía haciendo Monstruo, porque realmente es una de las bandas de aquellos que nos gustan el rock, ¿no? El rock ese más puro. El que nos gusta a nosotros. Sí. Y qué lindo que La Renga haya hecho un encuentro en el estudio, ¿no? Sí, también estamos hablando de eso, así sí, que sí, salud por eso. Eso La Renga, corte. Gran banda, Alex, ¿eh? No sé si la tenés vos, que tenés tanta rasta, no sé si escuchás. Decirle basta, desenredate, decían las pelotas. Es imposible, perfecto, así me gusta. Seguimos con la señorita Agustina Prato, que nos dice que quedamos en el viernes, ¿no? Estamos todavía en el jueves, así que todos los que quieran escuchar estos nuevos temas de Monstruo y todos los que componen Profunda Desorganización, ellos siguen presentando este disco en vivo, en La Mulata, en este caso en La Plata, calle 55, número 937, y como banda invitada va a estar Balbé Trío. Perfecto. Ahora. Doblete. Sí, pasamos al viernes 14. Ah, y verdad que se pone coqueta para la foto que está sacando el señor Guerrero. Mira y todo para por la foto. Sí. Agustina, su programa de radio, por favor. Esto, claro, nadie sabe lo que está pasando acá. Viernes 14 de noviembre a las 21 horas, puntual en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249, Cosmo continúa presentando Branas, su segundo disco. Como banda invitada va a estar La Bundesliga y la entrada sale $50. ¿Cómo es? La Bundesliga. Ah, una mezcla de... La Bundesliga, la Liga Alemana se llama La Bundesliga. Es una mezcla, claro. Hay otra banda de cumbia que se llama la Champions Liga. Claro. ¿A usted que le gusta tanto la cumbia? ¿Cuántas ligas? Muchas. Y no precisamente las otras, sino que las de fútbol. Exacto. También este viernes 14, el viejo Puber despide Jardines. ¡El viejo Puber! En Mod. Esto es este viernes a las 21, en Balcarce 563, San Telmo. Perfecto. Y este mismo viernes va a haber música en la Manzana de las Luces, porque todos los viernes de noviembre el ciclo Las Luces Acústicas lleva a distintos artistas a la sala de representantes que se presentarán en formato acústico junto a invitados. La cita será a partir de las 21:30 horas en Perú 272 y las entradas costarán $60. Qué buena banda de invitados. Me gusta mucho la banda de invitados. Este ciclo, como dije, suele sorprender invitados. Sí. Son todos los viernes. Es medio ecléctica. Cambia. Cada fecha cambia de formación. Hay bandas que son así. Sí, tenemos la. Sí, ya sabemos cuáles. Este ciclo que comenzó el viernes pasado continúa este viernes 14 y van a estar tocando Ana Molí y Francisca y los Exploradores. Francisca, es una buena banda. Una linda banda. Sí. Pasamos ahora sí al sábado 15. Este sábado 15, Marina Fages y Señorita Carolina se están presentando en el Club Cultural Matienzo. Señorita Carolina va a estar presentando El Latido en la Boca con banda completa e invitados. Y Marina Fages va a estar despidiendo Madera Metal y presentando nuevos temas con Lucy Patané en batería. ¿En batería, Lucy? Así es. Qué grande, Lucy, polifacética. Poliinstrumentista se dice, ¿no? Multiinstrumentista. Bueno, muy bien. Poli-multi. Causa aquí en guitarra, Lu Martínez en bajo y demás músicos que suelen acompañarla. Esto es a las 20 en Pringles 1249, que es el lugar donde está el Centro Cultural Matienzo. Perfecto. También este sábado 15, Javier Maldonado presenta junto a Germán Julio Oro y Katia Burer, música de sus cuatro discos solistas, junto a hermosos clásicos con invitados especiales. A las 21 en Don Juan, esto es en la ciudad de La Plata, la calle 5 entre 69 y 70. Así es, vayan a ver en La Plata. Los que están en La Plata, este programa nació en La Plata, hay que decirlo. No por La Plata, nació en La Plata. No, después nos fuimos por La Plata. Usted siempre, un cerdo capitalista. Dependí de usted, Guerrieri. Bueno, y como decíamos recién, también en la ciudad de La Plata. También en la ciudad de las luces. A las 21 horas en el Auditorio de Bellas Artes se van a estar presentando Juan Quintero y Luna Monti. El dúo continúa presentando su último trabajo discográfico después de usted. ¿Familia en el suyo? Auditorio de la Facultad de Bellas Artes. No, Quintero y Monti es un dúo que viene presentando hace bastante tiempo. Bien, pido disculpas, mi ignorancia. Y bueno, y en este caso van a estar en La Plata, esto es en Diagonal 78 y Plaza Rocha. Buenísimo. La Plaza Rocha. La Plaza Rocha, ahí. Lugar emblemático en La Plata. ¿Quién no ha bebido una cerveza en la Plaza Rocha? Ah, creí que había vivido en la Plaza Rocha usted. Bueno. Quizás alguna noche ha dormido ahí. No noche, es mi caso. Alguna noche de desentendidos amorosos uno termina en Plaza Rocha en La Plata, pero... Yo tengo familia en La Plata que por suerte me abre la puerta. Bueno, no como a usted. Yo no tengo familia en La Plata, así que no me queda más que Plaza Rocha. Por eso, mi familia a usted no le abre la puerta. Por poli. Y no instrumentista. Bueno, y ahora volvemos a la capital porque Halo Discos nos invita a disfrutar de una gran noche junto a Bosques, Mi Amigo Invencible y La Suma de Todos los Tiempos. Mi Amigo Invencible. Y Los lindo. Japón también. Además, y como siempre, van a estar con su feria de vinilos y cassettes. Halo Discos, recordamos que los estuvimos entrevistando hace un tiempo, son un sello discográfico que edita en vinilo y en cassette varias bandas de la escena actual, entre ellas... Mi Amigo Invencible, que estamos escuchando. Sí, detrás, bueno, que junto con Bosques. Del disco. La Suma de Todos los Tiempos. Y Los Japón van a estar presentándose este sábado a las 23 en Gascón 104. Bien. Esto es a las 23 horas. Ahí estaremos. También este sábado, Atlante y Los Nuevos Monstruos se presentan a las 23 horas en La Cigal, 25 de mayo, 597. La entrada sale 30 pesos. Déjenme decir algo de Los Nuevos Monstruos. Y vamos Dígalo. A felicitarlos. Sí, hay que felicitarlos. Porque fue una banda que trajimos nosotros a este programa y que no fue por esto. No se quiere agenciar el éxito de los demás. No me voy a. Antes que nada, le voy a decir que no me iba a colgar medallas que no gané ni en pedo. Pero dijimos, che, escuchaste Los Nuevos Monstruos, mira qué bueno lo que hacen. Vamos a llamarlo, está bueno lo que hacen. Vinieron y estuvo muy bueno. Salió muy bueno en la entrevista con Federico. Y no me acuerdo qué más, pero Federico y el baterista, ahí está. ¿Qué memoria tiene este con los monstruos? Y ustedes sabían que el señor Guerrieri, le cuento, y a la audiencia también, por supuesto, que había un concurso de bandas camino a Abbey Road. O sea, el que ganaba va a grabar el disco en Abbey Road, nada más y nada menos, que es como, a ver, jugar a la Bombonera. Yo diría en Wembley. ¿Cómo? ¿Qué extranjero que es usted? ¿Qué colonizado que está? Prefiero jugar en la Bombonera que jugar en Wembley. ¿En el Camp Nou? ¿En la Bombonera? Bueno, yo prefiero jugar en el Miguel Morales, señores, si es por eso. Le explico a la gente que no conoce ni qué es Miguel Morales, ahí es está. El estadio Douglas Qué G de citadino, Pergamino. Qué citadino que es usted. Que Alex, acá nuestro compañero Alex, siempre no sabía que era. Es un gesto, claro. Bueno. Igualmente vamos a decirle... Felicitaciones, porque realmente se lo merecen. Escuchen el disco que está en su Bandcamp, losnuevosmonstruos.bandcamp.com, y se van a llenar de alegría la tarde, la noche o la mañana, según el momento que lo escuche uno. Es un gran, gran disco realmente. Y pasamos al domingo 16, porque siempre es lindo tener un plan de domingo. Siempre. Y el antidomingo es importantísimo en la vida de las personas. En este caso, Bosnia y Carasoto se están presentando juntos por primera vez y en Vuela el Pez. Es este domingo 16 a las 21 horas en Avenida Córdoba 4379. Ahí estaremos. Así que tenemos un plan para cada todos día. Los días. Y hay que elegir. O varios. Encima hay que elegir. Pero bueno, hay variedad para los que viven en La Plata, para los que viven acá. Así sí, que hay bastante. ¿Estamos qué? No, iba a decir internacionales, pero no era justo el y caso. Y hay mucho disco nuevo presentándose y también mucho disco que está... dando como sus últimas presentaciones en vivo porque se vienen discos nuevos. Fin de año es una época de salida de bastantes discos, ¿no? El Indio Solari suele sacar discos a fin de año. Fin de año realmente me mató con la pregunta. Déjeme. Sí, hay, creo que... Sí, hay a fin de año, sí. Sí, sí. El tema... No, ¿usted sabe cuál fue el tema que vendría a ser este año? Generalmente se lanzan a mitad de año por ahí, pero este año... Estuvo el Mundial. Entonces, las bandas tenían que elegir entre lo mando antes del Mundial... O después del Mundial, que es ahora, más o menos, este tiempo. Siempre pensé que sacaban para Navidad, para hacer regalos navideños. Para hacer regalos navideños, no. Yo creía, tenía su mismo pensamiento. Bueno, saben que Papá Noel... Por favor, que hay niños escuchando. No, claro. Bueno. Y uno acá, hablándole en este momento al micrófono. Después se lo digo. María Eugenia Mastrilini, por favor, pase aquí al estudio, que extrañamos su dulce presencia y su dulce voz también, claro, ¿no? Sí. ¿Cómo anda Mastri Blin Blin? Va a compartir micrófono con su amiga Agustina. Siamesa Agustina, sí. Agustina Mastro Pablo y Eugenia Prato. Eugenia Prato, sí. Y Nancy Patané. O Patti Patané, según prefieran. ¿Cómo la pasó, señorita Agustina? De Agustina. ¿Ves? María Eugenia, ahí está. Gracias 1882 por otra noche no, gloriosa. Siempre, gracias no, 1882. Hombre. Yo necesito 3 años para conocer a una persona y no errar el nombre. Pero recién recordaba muy bien los nombres de los hombres varones que vinieron a tocar a este programa. Así que eso me da que pensar. Porque por los, favor. Los nombres de las mujeres usted no los recuerda, pero los hombres que vienen a tocar músicos se los acuerda. ¿Cómo así? Le gusta embarrar gente como lo embarraron al pobre Amado con truchú, esas cosas que le ponen? Ese es usted, ese es usted. ¿Usted hoy comió bananas o no? Porque está bajando. Con la, cada vez que iba algo que no le gusta, dice bananas. Bueno, él estaba presentando a la señorita Eugenia Mastro Pablo, señor. Le pido disculpas, compañera. ¿Cómo anda? Compañero. Ahí está. Ahora son dos. ¿Para no, qué no, perdón, perdón. Somos 3. Y te diría que Alex también, somos 4. 4 bueno. Compañeros, a un gorino lo atamos enseguida. Lindo, lindo. Por favor, a la gente no le interesa las internas políticas. Totalmente, totalmente. Y además, nada que ver yo con un gorila. No, pero bueno. No, son todos los chistes. Exacto. Mario Eugenio Mastro Pablo, ¿cómo le va? Está esperando que usted diga algo, me parece. Está como con mirada inquisidora de a ver qué. ¿De qué quiere hablar? Me intriga, me hizo entrar. ¿Qué pretende usted de mí? Claro, algo así. Eso mismo era. ¿Cómo le ha pasado el programa? Hoy un programa no, y dos grandes invitados. Hay que empezar por eso. Muy bien, otra vez, muy buenas. Hay que empezar por eso. Sí, muy buenas. Dos grandes invitados. La verdad que es un lujo el día de hoy. Charlar con Mario Breuer, capo. Dije bien. Monstruo. Y Diego, por Diego, supuesto, bueno, también. Qué más que decir. Se lo dijimos en vivo. A Mario no sé si le expresamos todo el cariño que queríamos expresarle en ese momento. Es que estaba apurado. Ojalá que Mario. Hayamos estado a la altura. No, sí, realmente. Usted seguro. No además sé. Le dio 2 besos. ¿A Mario o a Diego? A los dos. A los dos. Vio que a tiene... Mario le dio 2 besos. Piénselo hoy a la noche cuando se acueste. Se acuerda los nombres de los hombres músicos y le da 2 besos también. Piénselo. Yo quiero decir, sí, que le dieron más besos los chicos a Diego que nosotras a Diego. Es que es como decíamos con Pedro, iluminó nuestra adolescencia. Completamente. Nosotros. Selva. Nosotros bailamos lentos gracias a Diego. Bailamos con chicas nuestras y primeras. Estos días enamoríos. En la previa de su visita al programa también hemos cantado muchos sus temas. Sí. La calle Rodney, ese es un temazo. Hay muchos, sí. Sí, bueno, muchos temas, sí. Sé que decir cuál es el mejor, es medio difícil, pero hay un montón. Y bueno, empezando por Selva, que yo recuerdo que perfumó mi viaje de egresados a Córdoba. Mira, o sea, séptimo grado. Lindo recuerdo. Hay que agradecérselo a los músicos, ¿no? Esas cosas. Sí, por eso creo que es el momento que tenés, ¿no? Por eso, sí. Si no... No solo que haya venido al programa, sino... Gracias. Sí, gracias por los momentos que nos diste. Exacto. A él y a casi todas las bandas que vienen. Porque estar acá adentro escuchándolos, espero que afuera pase lo mismo, ¿no? Aquellos oyentes que nos escuchan puedan disfrutarlo tanto como lo hacemos nosotros. Así es. Entonces... Vamos a comenzar a despedirnos. Por supuesto, como siempre, con los mensajes para esta semana que está empezando, señor Alexander Tolosa. Tocar con su banda, un deseo. Ah, que termine ya este mes. ¡Wow! Fuerte. Deseo fuerte. Está pasando todo fuerte, muy rápido. Fuerte. Sí, diciembre es un lindo mes, ¿eh? Diciembre es muy lindo. No sé. Es un viernes, es el viernes del año, en diciembre. Las fiestas son otro tema, otro día hablamos de las fiestas. Sí, tendremos que hacer un programa especial de las fiestas, ¿no? Sí, todo música navideña. Papá Noel. Música de Navidad. Calor, pero bueno, sí. Señorita Agustina Prato. Bueno, yo no sé si llego con el tiempo, pero le quería decir feliz cumpleaños a mi amiga Ivana, que estuvo cumpliendo todo este día martes. Y sí, llega con el tiempo. Y por lo cual no la estoy acompañando en este momento, así que le mando un muy feliz día de cumpleaños. Eso es una profesional. La otra vez me acuerdo que me lo dijo en el 128. Y el próximo martes debo un cumpleaños a mi amiga, pero no voy a ir. Qué grande. Bueno, capaz que ahora llegue un ratito, voy a ver. Claro. Bien, Agus, salud por usted. Señorita María Eugenia Mastro Pablo. Yo quiero que me toque el remis con masajeador algún día de César. Ah, bien. Que ya me hice amiga telefónica, ahora quiero el masajeador. Contémosle a los oyentes, porque no sé si esto una vez lo hicimos público. Hay un remis que tiene masajeador. Sí, sí, eso. Averígüelo, googleenlo. Hay un remis que tiene masajeador en el asiento. Google. Y a mí tampoco. Claro, no es que hay un tipo, no se asusten, no hay un tipo atrás que te... No, masaje. Por favor. Es el asiento. Yo y tampoco, señorita. Tenía un amigo que tenía un sillón de esos. Una maravilla. Masajeador y iba para arriba y para abajo. No, dije un señor porque si decía señorita, nadie le iba a dar miedo. Señor Pedro Guerrero y sus deseos para... Que todos seamos felices, que disfrutemos un poco, todo el tiempo. ¿Sí? Un poco todo el tiempo, raro, ¿no? Pero un poco eso. Todo el tiempo. Yo me quedé Por eso, eso es... lo dijeron, así que solamente le voy a desear buenas noches a todos. Buenas noches, Alexander, buenas noches, Agustina, buenas noches, María Eugenia, buenas noches, Pedro Guerrieri, buenas noches, Diego, pero sé que no va a dormir, pero bueno, cuando se acueste a dormir, a Mario Breuer, y por supuesto a toda la gente que nos ha acompañado en el programa el día de la fecha. Será hasta el próximo martes, últimos programas de Es Como Todo.